solo 3 minutos para llegar a la hora 14 y es tiempo de hacer un repaso de todo lo que tuvimos en Estación 107 el día de hoy. Comenzábamos con el contacto con el comedor universitario, saludábamos a Soledad Alegre que nos contaba cuál era el menú del día. También tuvimos información del micro de Fitch y luego el micro de la Facultad de Ciencias Veterinarias conversando con el médico veterinario Eduardo Baravalle y esto nos decía. Es una exposición que se lleva a cabo todos los años en la localidad de Suipacha, en la provincia de Buenos Aires, a la cual, o dentro de la cual, digamos, en el programa de eventos que tiene la exposición, hay concursos de conocimientos diversos, básicamente en producción lechera y en este año también en producción porcina, a los cuales están invitados a participar estudiantes universitarios. En el micro deportes UNL estuvo con nosotros el profe Gabriel Fecia contándonos todo el acontecer de deportes de la universidad. Un montón de actividades, juega el fútbol de salón, nuevamente va a jugar la segunda fecha, vienen de ganar 10-2 el partido anterior, así que están entonados los chicos del fútbol de salón. El fútbol de campo ganó también su sexto partido consecutivo. Y bueno, ya tenemos los torneos andando, cosa que los torneos internos de fútbol de salón y de fútbol de campo, muy contentos porque superamos los 1.100 alumnos ya en lo que va de la temporada, que van una vez por semana como mínimo a hacer actividad deportiva. Además, tuvimos el micro del Centro de Idiomas con mucha información y tuvimos un contacto telefónico invitando a todos para esta noche a las 21 a la Sala Sager del Foro Cultural con la presencia de Bruno Arias, la revelación del folclore nacional. Bueno, a toda la gente que está allá, bueno, vamos a presentar, vamos a hacer un poco de folclore, el norte, folclore de Jujuy, que estamos radicando en el aire, pero viviendo en la zona de la provincia de Jujuy, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hacemos música allá, bailecitos, carnavalitos, baldo, y bueno, siempre dando importancia al zona de la izquierda autóctona como el charango, la piedra. Disfrutamos de la música de Gustavo Cerati, el destacado de esta semana de Estación 107, y además estuvimos informados a través de www.lt10digital.com.ar. Hasta aquí hemos llegado. Mi nombre es Martín Ferrato y junto a Rueda en los controles, en la selección musical, hicimos Estación 107. Estación 107, un programa de la Universidad Nacional del Litoral. Sí, estuvo bueno el programa. Sí, pero bueno, sigamos estudiando que ya cargamos las pilas. En una ecuación, la letra X se le asigna a una variable. La X. Si hablamos de un sistema de ejes cartesianos, X es la denominación de uno de ellos. La X. La X. También fue el nombre de los expedientes más famosos. En un mapa, marca el lugar o el punto exacto donde queremos llegar. En la radio, la X es la frecuencia de la música. X, la X. En todos lados, la X 107.3. Marca. Informe 107.3. A 14, 2 minutos en la República Argentina. La temperatura en la ciudad de Santa Fe es de 22 grados, la humedad del 49%, y estos son los títulos principales del boletín informativo de LT10 para FMX. Noticias locales. Comienza el pago a los jubilados y pensionados nacionales que cobran más de 1.392 pesos mensuales. Hoy se abonará a los pasivos de ANSES con documentos terminados en 0 y 1 y las tareas continuarán hasta el viernes 29 de a dos números de finalización de DNI por cada día hábil. Noticias nacionales. Por el movimiento del feriado largo, el turismo recogió más de 2.200 millones de pesos. Esa es la cifra que estimó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Señaló que las mini vacaciones por Semana Santa hicieron crecer al sector un 6% más respecto del año pasado. Noticias internacionales. Miles de fieles despiden a Sai Baba en la India. Largas filas de hombres y mujeres en dos columnas separadas se formaron a lo largo de las vías de acceso al complejo donde está expuesto el féretro, en un ataúd de vidrio rodeado por decenas de seguidores vestidos con túnica blanca. Noticias de deportes. Se cierra hoy la undécima fecha del torneo clausura de Primera División. La Luz y Olimpo de Bahía Blanca jugarán desde las 20:10 en el estadio Néstor Díaz Pérez, en el sur del conurbano bonaerense. El encuentro contará con el arbitraje de Pablo Lunati. Hasta aquí la información del boletín informativo de LT10 para FMX. La temperatura en Santa Fe es de 22 grados, la humedad del 49%. Cuando pasaron 5 minutos de la hora 14. Informe 107.3. La X. En una ecuación, la letra X se le asigna a una variable. La X. Si hablamos de un sistema de ejes cartesianos, X es la denominación de uno de ellos. La X. La X. También fue el nombre de los expedientes más famosos. En un mapa, marca el lugar o el punto exacto donde queremos llegar. En la radio, la X es la frecuencia de la música. La X. En todos lados, la X 107.3. Marca.